El día de hoy nos acompaña Yanina Vargas, ella es directora de INJUP, la directora regional, ha tenido la gentileza de acompañarnos para explicarnos dos temas puntuales. Uno son las escuelas ciudadanas y lo otro es tu primera pega. Yanina, muchas gracias por tener la gentileza de visitarnos y explicarnos. No sé si lo dije bien, lo de la escuela ciudadana lo noté como 3 veces y no sé, parece que lo escribí mal, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio también. Es escuelas de ciudadanía. De ciudadanía. Explícame ese concepto, me queda como en una nebulosa. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros intervenimos en un establecimiento educacional, ¿ya? ¿Cierto? Y lo que buscamos es poder fomentar la participación de los jóvenes, potenciar nuevos liderazgos, ¿cierto? Entendiendo que es necesario que los jóvenes participen activamente de los procesos que finalmente fortalecen nuestra democracia. En ese sentido, Escuelas de Ciudadanía, ¿cierto? Es un programa de formación ciudadana que nosotros realizamos en liceos municipales dentro de la región de Los Lagos. Y en este caso ustedes vienen de San Pablo. Sí, efectivamente, porque una de nuestras Escuelas de Ciudadanía 2016 la estamos realizando en el Liceo Fray Pablo Royo de la comuna de San Pablo. Ahí estuvimos durante la mañana inaugurando esta Escuela de Ciudadanía, que es un programa que se ejecuta por espacio de aproximadamente un mes, donde los estudiantes reciben talleres de formación ciudadana y además de eso, posteriormente, para poner en práctica estos conceptos que se les enseñan, ellos elaboran un proyecto que tenga que ver con su establecimiento educacional. Puede ser un proyecto, por ejemplo, de mejoramiento, de algo que ellos consideren que es necesario arreglar o implementar, y posteriormente ese proyecto pasa por un proceso de difusión, de campaña entre sus compañeros, y por último hay una elección donde vota todo el estudiantado del liceo, y el proyecto que resulte ganador en esa elección es financiado por el Instituto Nacional de la Juventud. Ahora, ¿qué edad estamos hablando de los jóvenes, más o menos? Dentro de Escuelas de Ciudadanía pueden participar todos los jóvenes del establecimiento educacional entre los 15 y los 18 años de edad. Es decir, en definitiva abarcamos los jóvenes de primero a cuarto medio. Es un poco, a ver si me veo un poco más a 20, 30 años atrás, cuando uno le hacía una especie de educación cívica, tener los conceptos claros del papel que juega uno dentro de la sociedad. ¿Podríamos hacer como una idea como similar? ¿Tiene algún alcance por ahí? Sí, justamente lo que nosotros buscamos con Escuela de Ciudadanía es que los jóvenes se den cuenta de la importancia que tiene la participación en los procesos eleccionarios a través del voto. Dado que obviamente esto se define con un proceso eleccionario, ¿ya? O sea, los jóvenes hoy día nos tenemos que tomar los espacios. Uno de los espacios que tenemos que tomarnos son justamente los procesos eleccionarios. O sea, los jóvenes hoy día no están participando de los procesos eleccionarios. Y eso tiene que ver mucho con que hay un gran porcentaje que no se percata la importancia que tiene, y que los grandes cambios se pudiesen hacer quizás en base a una participación más activa del joven. O sea, nosotros sabemos que hoy día hay un descontento no solamente de los jóvenes, sino generalizado de la sociedad frente al sistema, pero entendemos también que es necesario y es nuestro rol poder incentivar a los jóvenes a que, repito, ocupen los espacios. Para que nos alcance el tiempo, disculpe, antes que digamos terminar y pasar al primer trabajo, que es el otro tema que queremos hablar, ¿cómo lo has sentido tú la recepción de los jóvenes? ¿Están interesados? ¿Cuesta un poquito quebrar esta inercia a no participar, a no tener tampoco? A veces pasa la no participación porque tampoco tienen claro que eso vaya a funcionar de alguna forma. Muchos dicen, ¿para qué? ¿Pero cómo has sentido tú la recepción en terreno? Bueno, lo primero es que este no es un programa que venimos realizando ya hace varios años en INJUP. Y la experiencia que hemos tenido es súper buena. O sea, efectivamente esto demuestra que cuando los jóvenes, primero se le abren los espacios y segundo ellos se toman esos espacios, hay participación, hay interés. Hemos tenido muy buena experiencia, y no solamente con Escuelas de Ciudadanía, sino también otro tipo de programas que también buscan incentivar la participación de los jóvenes. Lo hacemos a través de desayunos públicos, que son instancias de diálogo entre los jóvenes y distintas autoridades. Quedó demostrado el año pasado también a nivel nacional con la elección del gabinete juvenil, donde los mismos jóvenes eligieron a representantes para que puedan, cierto, manifestar los intereses de la juventud con nosotros como institución, donde participaron a nivel país más de 60.000 jóvenes en una votación directa. Y eso demuestra que los jóvenes sí tienen interés. Quienes se inscribieron mayoritariamente para ser parte de los observadores del proceso de constitución fueron jóvenes también. Esto viene a derribar esa típica frase que fue tan acuñada por muchos años de que los jóvenes no están ni ahí. Efectivamente, yo creo que eso no es así. Cuando los jóvenes queremos potenciar temas y cuando se nos abren los espacios, efectivamente lo hacen. Y eso es lo que nosotros como INJUV pretendemos. Voy a tomarme la última frase. Abrirse los espacios. Es difícil abrirse los espacios en el ámbito laboral. Siempre lo ha sido, ¿eh? Yo recuerdo que mi juventud, hubo un momento que fui joven, también fue un tema difícil. No solamente porque hay que encontrar trabajo, sino que el trabajo que uno quiere. Y el primer trabajo cuesta, generalmente algún conocido por ahí, la mamá lo mandan, uno tiene que aprender a hacer el currículum, no le sale bien. Bueno, ahora es más fácil, hay algunos ciber que se especializan. Ustedes tienen un programa de Tu Primera Pega. ¿De qué se trata eso? Tu Primera Pega es un nuevo beneficio que hemos puesto a disposición de los jóvenes y que tiene que ver con asesorar a los jóvenes para encontrar su primer empleo. Sabemos, cierto, que la primera pega en la vida de un joven es uno de los hitos más importantes de esta etapa. Y en ese sentido, vimos también que hoy día la gran mayoría de los jóvenes que salen a buscar trabajo no fueron asesorados para ese proceso. Es decir, nadie les enseñó cómo hacer un currículum de forma correcta, nadie les enseñó cómo presentarse frente a una primera entrevista laboral. Y lo que busca Tu Primera Pega es justamente poder asesorar a los jóvenes en esas materias. Es decir, cómo hago un currículum de forma correcta, qué habilidades tengo que tener a la hora de enfrentarme a una entrevista de trabajo, a un test psicológico. Y para eso hemos puesto a disposición de los jóvenes del país 5.000 becas que tienen que para una asesoría laboral, que obviamente los va a orientar en cada uno de estos temas que yo te acabo de mencionar. Son 5.000 becas que se postulan a través de nuestra página web www.injub.cl. Hay plazo hasta este miércoles 6 de abril. Y obviamente no hay que tener ningún otro requisito que tener entre 18 y 29 años de edad. Disculpa que te interrumpa, pero lo que hacen ustedes es súper importante porque no sé qué pasó a ustedes con su primera pega, pero uno empieza a preguntarle cómo los amigos, y los amigos funcionan en base a su experiencia, dice, depende de la experiencia que tienen, a veces los consejos no son muy buenos. Entonces, también está el tema del currículum, la entrevista, también es bueno tener esa asesoría. ¿Cómo respondió los chicos con este tema también? Sí, o sea, mira, este programa fue, esta postulación fue abierta la semana pasada y ya al día de hoy quedan solo 1.000 cupos. Ah, o sea, un éxito. Justamente. Si lo ponemos así, es un éxito. Justamente, porque efectivamente, como yo te decía, hoy día no se prepara a los jóvenes para esto. Cuando uno sale de la universidad no te enseñan cómo hacer un currículum, cómo enfrentarte a la primera búsqueda de trabajo. De hecho, un estudio que hicimos nosotros como INJUV acerca de empleo juvenil establece que más del 50% de los jóvenes pierde la primera oportunidad de trabajo justamente porque hizo mal su currículum. O sea, quedan descartados inmediatamente. Y quizás muchos podrían decir que no es un tema tan importante, pero si miramos las cifras, evidentemente que lo es. Más teniendo en consideración que al ser la búsqueda del primer trabajo, también te puede generar quizás, chuta, no me fue bien en la primera pega. Uh-huh. Todo un proceso de desencanto dentro de esa búsqueda de trabajo que para un joven que está comenzando en el mundo laboral, evidentemente es súper importante. Bueno, te agradecemos que nos haya dejado claro en dos temas súper importantes. Te dejamos invitado, Yanina Vargas, directora regional de INJUV, a que nos vuelvas a visitar, especialmente con estas buenas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.